El sabor de la noche, el sabor de los clásicos. Estaban oyendo uno de 1998 del álbum Five, del señor Lenny Kravitz, con la canción I Belong to You. Nos vamos ahora con una canción que tiene la siguiente historia. Fue compuesta por uno de los grandes compositores estadounidenses de los últimos 60 años, el maestro Burt Bacharach. Él hizo la música. Y la letra la hizo la que en un momento dado fue su esposa, Carol Bayer Sager. Él llevaba un tiempo sin tener éxito en listas, tuvo mucho en los 60s y comienzos de los 70, y a comienzos de los 80 empezó a tenerlo otra vez, por ejemplo, con la canción Arthur's Theme, de la película Arthur, por Christopher Cross, y sobre todo con este tema, una canción que originalmente grabó Rod Stewart para la banda sonora de la película Night Shift, película de Ron Howard, pero la versión original pasó desapercibida. La versión exitosa realmente fue esta que hizo Dionne Warwick, la gran musa detrás de la gran mayoría de los éxitos de Burt Bacharach, con un gran combo de invitados, con Elton John, Stevie Wonder y Gladys Knight. Esta canción se hizo para recaudar fondos para las investigaciones sobre el SIDA, que en ese momento era un tema relativamente nuevo. Se ganó el Grammy a la canción del año y dice así: por Dionne Warwick y ese combo maravilloso, That's What Friends Are For. I should ever go away. Well, then close your eyes and try to feel the way we do today. And then if you can remember, keep smiling, keep shining, knowing you can always count on me for sure. What's wrong with the world?

El sabor de la noche, el sabor de los clásicos. Estaban oyendo a Diana King con su versión de I Say a Little Prayer. Ahora vamos con otro cover de otro clásico original de los 60. Un tema que originalmente fue hecho por los Beatles en la banda sonora de la película A Hard Day's Night del 64. Y esta versión espectacular la hizo un gran músico brasileiro, un hombre de Recife, que es el inmenso Nando Lauria. Aquí está If I Fell. If I fell in love with you, would you promise you'll be true? Cause I've been in love before, and I found that love was more. If I give my heart to you, I must be sure from the very start that you I love you. Emilio Sánchez tiene el sabor de la noche. Sabor de la noche, estaban oyendo un clásico de 1984, Sade, con un éxito de su primer álbum, Diamond Life. Your Love is King. Nos vamos ahora con una mujer que por estos días ha sido noticia por toda la controversia que ha generado el tema de la pelea con su padre de poderse liberar finalmente. A esta mujer le ha tocado muy duro. Me refiero a Britney Spears. Este es un éxito que ella hizo en su álbum In The Zone del 2003. Fue número uno en los Hot 100 de Billboard y se llama Toxic. Baby, can't you see I'm calling? A guy like you should wear a warning. Dangerous, I'm falling. There's no escape, I can't wait. I need a hit, baby, give me it. You're dangerous, I'm loving it. Están oyendo El Sabor de la Noche con Emilio Sánchez en la FM. En El Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos, estaban oyendo un tema de 1986, la canción más importante del grupo The Bangles, Walk Like an Egyptian. Soy Emilio Sánchez y ahora nos vamos a 1999 con uno de los temas más conocidos de Sugar Ray, de su segundo álbum 1459, esto que se llama Someday. Close your eyes and I'll take you there. En El Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos, les saluda Emilio Sánchez. Estaban oyendo a Sugar Ray con Someday. Y hoy nos vamos a despedir con un medley de varios éxitos de una película, de la película Grease, con John Travolta y Olivia Newton-John. Las canciones son You're the One That I Want, Summer Nights y Grease Lightning, en esto que es The Grease Megamix. Quiero darle las gracias a ustedes por su compañía, a Orlando Rivera, Mauricio Amador, Laura Hoyos y Laura Franco por su colaboración. Y ha sido para mí, como siempre y más que nunca, un placer estar con ustedes en El Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos. Why, this car is automatic, systematic, hydromatic. Why, it's greased lightning. Greased lightning. I got chills, they're multiplying. Dreams ripped at the seams.